Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Programa del año, última trincherita. Qué lindo que es que suceda entre amigos, con el cariño de los que ya nos conocemos, con el cariño de los que miramos a los ojos y ya sabemos un poco qué piensa el otro. Qué lindo que la música nos atraviese en esta última trinchera Raíces de mi Tierra. Trincherita linda. Y ahora arranca como la peña, ¿no? Ahora estamos en vivo con estos amigos. El dúo se llama Mate Malanga, Elena Warner en voz, oboe y accesorios, Diego Gandolfo, guitarra, percusión y coros, el dúo formado en 2015. Mate Malanga, en vivo con nosotros. ¡Woo! Elena Warner, cantante cubana. Oye, chica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien, Cari. Qué bueno la invitación. Qué bueno estar aquí con ustedes. Me encanta. Gracias. El universo conspiró para que los amigos vengan al último programa del año. Y el músico, guitarrista, compositor, arreglador, mi profesor de bombo, Diego Gandolfo. ¿Cómo estás? Compositor y esas cosas, sí. ya te agregué, ¿no? Agregaste, ahí sí. Te agregué, arreglador. Valor agregado. Y no, arreglo lo que puedo arreglar para tocar. Sí, sí es arreglador. Arregla la casa, arregla el calefón, se tapó y bueno, vemos. Mate Malanga, ¿de dónde proviene el nombre, chicos? Esa es la historia. Mira, parece que ahí tiene connotación cubana, me parece. Tiene connotación cubana y connotación argentina. En realidad es un nombre, o sea, estaban buscando un nombre original, así como lindo, ¿no? Para ponerle al dúo. Y viste que ahora se usan mucho los apellidos. Ah, no, ¿verdad? Sé, Warner Gandolfo. Warner, ¿no? Gandolfo, claro. No, Rodríguez, sí. No sé qué. Bueno, y entonces dijimos, no, vamos a buscar un nombre así lindo, o sea, original, que la gente diga, ay, qué lindo suena, ¿qué significa? Bueno, claro. Y no nos salió. No salió. Y entonces, bueno, nada, dijimos, vamos a buscar cosas representativas de cada país. O sea, como yo soy cubana y él es de aquí, de Argentina, dijimos, bueno, ¿qué es lo que es muy representativo aquí? El mate, obvio. ¡Ah! ¡Ahí está! Entonces, el mate de aquí, y entonces, ¿de allá qué buscamos? Entonces yo empecé a buscar palabras y, bueno, sí. Al final ya salió malanga. ¿Y qué es malanga? La malanga es como un tubérculo que se da en, así como en la zona central de América. Más en el Caribe, en Cuba se da mucho y es como una papa. Ah. Es como una papa, pero tiene un sabor muy particular, es como, se pueden hacer muchas cosas, viste que con la papa se puede hacer muchas comidas. Claro, ¿sí? Bueno, con la malanga es igual y la malanga es como la reina de los tubérculos en Cuba. Ajá. Entonces como que es muy representativa, algo identitario de cada país. Exactamente, entonces ahí se formó como la conjunción mate malanga. Bueno, o sea, mate Elena malanga es la reina de la papa. No. Vendría a ser algo así, ¿no? Claro, más o menos. A ella le representa la malanga y a vos el mate. Viste que hay festivales para todo. Está la reina del chancho asado con pelo. Sí, que viste. La reina del chorizo seco, por ejemplo. Sí. Acá tenemos a la reina de la malanga. De la malanga. Sí. Está muy bien lo que dice, representativo de cada uno de ustedes. Y bueno, contarle a la audiencia también que, bueno, Diego y Elena son pareja también, sí, en la vida real. En la vida real. En la vida real. De vida. ¿No? El escenario de ficción. Cuando se bajan es la vida real. Claro. Y son amigos de nosotros, hemos compartido locro, guiso, lenteja. Sí, empanada. Pisetitas. Pisetitas y empanada. Esa es una interna entre nosotros. Sí, sí. Mucha música latinoamericana que ahora aparece ya en un disco. Muy bien. Vamos a aplaudir este logro. Apareció el disco de Mate Malanga. Precisamente se llama De Aquí y De Allá, y hoy vamos a celebrar este final del año y último programa con esta música nueva. Este último disco es nuevo, está llegando a la trincherita. ¿Quién de los dos me va a contar? A ver, ¿qué pasó con este De Aquí y De ya Allá? Ya yo hablé mucho, que hablé él. Bueno, sí, fue una especie de cosa rápida y ni la estábamos pensando, pero bueno, se empezó a gestar a partir de amigos también. Bueno, la primera grabación que hicimos fue justamente acá con Don Fermín. ¡Don Gigo invitado! Don Gigo, que grabamos una canción de él ahí en un estudio en Avellaneda. Y eso quedó ahí como la canción más larga del mundo, porque fue como un año más o menos, ¿no? Entre idas y vueltas. Pero eso fue como el puntapié. Luego hay un amigo que le agradecemos mucho, aprovechamos, que se llama Pancho Díaz, gran músico también, quenista. Pero que tiene un estudio de grabación y él fue como el instigador, nos empezó como a pinchar, che, tienen que grabar, y bueno, le hicimos caso. Totalmente de acuerdo. Fuimos con Pancho, además, sí, al estudio de él, que es Estudios Andes, muy lindo, un, sí, lugar muy lindo que tiene, y también él nos apoyó mucho con su oreja de músico, su buen gusto, y bueno, estuvimos ahí haciendo algunas sesiones y salieron otros 6 temitas. Claro. Que junto con el que ya teníamos grabado acá con Don Shibu, formó lo que es el disco. ¡Qué lindo! Son 7 canciones. 7 canciones. En De Aquí y De Allá. Y por supuesto que esa chacarera de papá la vamos a pasar después desde el disco. Pero me parece que es hora de conocerlos a ellos, de escucharlos, para aquellos oyentes que bueno, que tengan ganas de arrancar con Mate Malanga. Mientras saludamos a Pepa Pascal, queridísima trovadora, Pepa. ¿La conocés? Sí, conocemos. Es coterránea, ¿no? Sí. No, ella es de Chile. No, ella es de Chile, pero es chilena. Pero vivió en Cuba mucho tiempo. Por eso me confundía, ella vivió mucho tiempo en Cuba. Bueno, Pepa dice, besazos para Tutis. Dice, besos, bueno, a Pepa. Olga Domínguez, felicidades para todos, nos vuelve a saludar. Y también tenemos me gusta en la foto de promoción de la nota de Natalia Simoncini, otra cantante preciosa que creo que todavía está en México, tocando, cantando, representando nuestro país desde allí. Tomando mate aquí en este mediodía con Mate Malanga, precisamente. Cuando quieran, arrancamos con algo en vivo, lo que tengan ganas. Tenemos una hora por delante para escuchar la voz de Elena Warner, la guitarra de Diego Gandolfo. No sé, ¿con qué eligieron? Bueno, sí, que baje el micrófono. Sí, primero contanos y después te pasamos el otro. Bueno, vamos a cantar una canción a dúo, ya que estamos hablando, sí, de dúo. Sí. Una tonada cuyana. Ah, qué bueno. ¿Está en el disco? Está en el disco. Sí, está, sí, en el, sí, disco, la grabamos. Sí. Pero bueno, es otro saborcito en vivo. Sí, claro, por Se supuesto. Se llama Una Pena Nuevamente y es una tonada valseada, es una tonada bastante antigua, que es una recopilación de Guastavino, sí, y tiene sus versiones por ahí, y una de ellas es esta, va. Mate Malanga, última trincherita, ellos están en vivo. Quitando la vida, una pena nuevamente me está quitando la vida. olvidar. El remedio es olvidar. Y el remedio se me olvida. El remedio es olvidar. Y el remedio se me olvida. Se me olvida, el remedio es olvidar, y el remedio se me olvida. ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! Estamos transmitiendo en vivo, sí, estamos haciendo una primera transmisión para que después sigan escuchando los oyentes a través de latecno.com.ar. Estamos en la radio de Avellaneda, la radio universitaria para la red de radios de la UTN Nacional. Y recién escuchamos la obra recopilación de Carlos Guastavino, ¿no? Sí, esta... es una tonada anónima, así. Una pena nuevamente se llama. Qué lindo este recupero en el repertorio también, la elección. Sí. Ahora, ustedes los invitaron, los sedujeron con la idea de, bueno, chicos, tienen que grabar el disco. Mate Malanga ya se merece un disco de estudio. Ahora, ahí empezó toda la labor de, ¿qué grabamos? O sea, ¿qué? Porque hay un montón, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Pasó? Tremendo, ¿cómo llegó a la eso? Tremendo, ¿no? Es verdad, sí. Porque por ahí tenés muchas canciones, pero... digamos, grabar tampoco es tan fácil y es costoso, entonces hay que seleccionar. Claro. Tienes que ser muy selectivo y como saber qué es lo que quieres que la gente, que le llegue a la gente, ¿no? Saber qué es lo que quiere escuchar la gente, porque también, viste, como es medio... Qué es lo que nos gusta también. Qué es lo que nos gusta también, tiene que tener felices, un equilibrio. Claro. Sí, fue el complicado. El primer balance que buscamos fue un poco cubano, un poco argentino. Claro, sí. Entonces hacer un poco... un balance en eso, digamos, ¿no? Entonces hay algunas canciones cubanas, algunas argentinas, y por supuesto no podía faltar la que grabamos acá con Don Shigu. Sí, que la vamos a... estamos estirando el momento para llegar a eso. Don Shigu no ve la hora de escucharlo. Estaba una ansiedad bárbara. Claro. Sí, la experiencia linda del primer disco, ¿no? La experiencia de la grabación de estudio y todo es... A mí me gusta siempre preguntar esto, ¿qué conlleva en toda la labor, la cocina, digamos? Claro. Y hay que cargar instrumentos, hay que ir en tránsito, llevar todas las cosas, un garrón... No, esa parte no. Esa es la cocina del... Además de preparar los instrumentos, porque además de pensar en el repertorio, también está el gusto estético desde lo musical. O sea, ¿qué instrumentos identifican a Cuba y Argentina? Ya que las canciones también tenían que ser identitarias de ambos países para representarlos bien. ¿Qué pasó con la parte instrumental? O sea, que más allá, ¿hubo guitarras? Pero... guitarra y voz es un poco lo que atraviesa el dúo en general. Sí. ¿No? Una cuestión de sonido que es elegido. La formación, digamos. Claro. Después, bueno, ahí según los temas se fueron eligiendo instrumentos. Por ejemplo, en el bolero hubo maracas, bongó, claves. En el tema que empezamos, esta nota empezaron con La Diosa de Cobre, que es otro tema cubano. Sí. También ahí hay un cajón grabado, pero que se buscó la estética medio... que no parece cajón, ya parece como una especie de percusión electrónica, una cosa así. Le quedó mejor, fue una búsqueda también eso. Y bueno, después un yequeré también en algún momento. ¿Qué es el yequeré? El yequeré es una especie de calabaza, una variedad de calabaza que se da y que tiene como una boca, es como una especie de jarrón, por así decirlo, y que se le arma todo un entretejido de cuentas que pueden ser plásticas o pueden ser mismo semillas, que le hacen como una red todo alrededor de la base. Entonces vos sacudís esa calabaza y suenan las semillas contra la calabaza y golpeás en el fondo de la calabaza y sale un grave por la boca. ¿Termina siendo un instrumento de viento? No, es un instrumento de percusión. De percusión. Sí, folclórico cubano, digamos. Repetime el nombre. Afrocubano. Puede decirse chequeré. ¿Chequeré? O chequeré, porque también tiene su anclaje en Brasil también. Claro. Entonces todo chequeré. Lo que es che es X en Brasil. Claro, chequeré. Pero en cubano. Por eso, en portugués es con X, chequeré, sí. Y en Cuba es chequeré. Chequeré, como chévere, chequeré. Bueno, hay quien le dice chequeré. Lo explicó muy bien Diego porque es docente. Docente, sí. Eso influye. Claro, la explicación del docente y además de paso le comunicamos a la audiencia también, ¿no? Que no es la primera vez que los chicos vienen a la radio, a este programa, pero el público siempre se renueva. Entonces, vamos a contarles, Diego, ¿sos docente de percusión folclórica en la EMPA? ¿Sigues? En la EMPA tengo dos materias, que es batería folclore 1 en el área de folclore, dentro de la carrera de especialidad de folclore, sí. Y también percusión como elemento del aula, para el aula, en la carrera del profesorado de educación musical de la EMPA. Explicó todo, Diego. Y después también el taller de percusión folclórica en la carrera de tango y folclore del Manuel de Falla. Claro, las dos mejores escuelas de música que hay muchas, pero están las mejores, me parece, Diego. Hay muchas. Elena también. ¿Docente? Sí. ¿Tú? Sí, fui. Tuve un inconveniente. Sí, ya, contalo si querés. Igual la lucha docente en la Argentina, mi querida hermana cubana, te digo que... Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Sí, ella está un poco enojada y angustiada, sí, todavía con ese tema. Igual contalo si querés, porque estabas en un coro, ¿no? No, yo estaba en orquestas. Orquesta. Coros y orquestas del Bicentenario, que es un programa así nacional que hay, que todavía por suerte sigue, que no lo han volado, digamos. Sí. Y bueno, nada, tuve un inconveniente con uno de los directores de las dos orquestas que yo estaba, sí, con uno. ¿Ciudad o provincia? Provincia. Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. Orquesta Huergo y Orquesta Montana. Con el director de Orquesta Montana tuve un pequeño problema, me hizo un informe y me echaron. Es básicamente eso. ¿Te crearon una causa, lo que exactamente se llama? Me hicieron así como, me empezaron a decir cosas que no son reales, ¿viste? Me empezaron a decir mentiras y, sí, bueno, nada, yo reclamé. El trasfondo es lo que está pasando en muchos lados, ¿no? Buscar excusas para vaciar. Claro, el ajuste. Sí. El ajuste en la docencia. Igual me parece que es el ajuste más que no les conviene a la gente que piense diferente. También. Porque, por ejemplo, me acabo de enterar ayer de que echaron a la otra directora de la otra orquesta. Claro. Es una búsqueda. O sea, que no, o sea, si tú no convienes en tu forma de pensar, sí, en tus acciones, en tu hacer, en tu trabajo, en de las orquestas, te echan, te vuelan. Sí, sí, claro. Directamente. De hecho, y con excusas en todos los rubros muy, está pasando muy vanas, eso. O sea, muy... Que no. Sobre todo en ese tipo de programas, que es lamentable, pero es algo que viene incluso del gobierno pasado, que debería haberse buscado una solución, uh-huh, que es la precarización, porque están con contratos que el mismo contrato dice que te pueden echar, claro, sin justificación, sí, en cualquier, claro, momento, se renueva anualmente. Te deja muy vulnerable. Sí, muy. Hay ciertas cosas que no deberían pasar por ese tipo de, claro, de contratación, pues son cosas muy importantes, más allá de lo que uno lo piensa así porque es músico, más allá de eso creo lo ves en la inclusión. Hay niños que están en barrios, esas orquestas están en general en barrios complicados, complejos, de mucha problemática, y la orquesta en ese lugar funciona como una contención, funciona como un lugar de sensibilización también, claro, y funciona de esa forma. Y la verdad que es una, perdón, cagada, sí. Sí, sí, sí. que sea bajo esos términos, claro, y que no haya algo que lo sostenga. Y además no hay, no sé, me parece un respaldo o un amparo jurídico para estas cosas, ¿no? Lo que ya está contratado y escrito de esa forma, se lleva a cabo de esa forma y queda el docente marginado ya. Sí, además por experiencia yo quise empezar como un... ¿cómo sería? Un litigio. Sí. Y un juicio sí. Y no fue imposible. Contacté un par de abogados y una me dio largas. Y cuando fui a ver otro abogado, el abogado me dijo, no, pero ya el tiempo pasó. Eran 10 días después de que te echaran. ¿Cómo 10 días? O sea, son unos tiempos muy locos también, como que no te dan la oportunidad de reclamar. Claro, claro. No, y además supongo que el contrato que se firmó, como dice Diego, ya debe especificar la imposibilidad, ¿no?, de tomar alguna protesta o reclamo al respecto. Y en este momento no estás trabajando como, en realidad ahora como ya docente. Terminé de dar, o sea, sí, doy clases, pero particulares. Clases particulares sí, de canto. En mi casa, sí. De canto. Sí, de canto. Sos docente de canto. De canto. Y en las orquestas daba oboe. Ajá, porque también. Yo soy oboísta también. Oboísta. Entonces, claro. Contanos qué es el oboe. A ver, el oboe es un instrumento de viento que es muy parecido para las personas que no lo conocen, porque es un instrumento bastante raro y no es tan común. Es un instrumento parecido al clarinete. Es de viento madera, es así, tiene el cuerpo muy parecido, así negro, con las llaves y todo muy parecido. Sí. La diferencia está en la embocadura. Y en la boquilla. Sí. La boquilla del clarinete es un poco gordita. Sí. Bueno, la caña del oboe es como un palito. Sí. Está hecho de caña, una caña muy especial. Entonces, tiene un sonido muy, muy particular. Que lo vamos a escuchar. Que lo vamos a escuchar con el tema de Don Shigo, por supuesto. Ahí está. Y entonces ahí, nada, es un instrumento básicamente de orquestas sinfónicas. Qué grande, entonces así qué que bueno. Esta adaptación fue un atrevimiento una osadía. Una osadía, quedó muy lindo, sí, ya lo vamos a escuchar, hay ansiedad, estamos creando la expectativa, a mí me gusta cómo explican, se nota que hay docencia, ¿no? Vamos a otro tema en vivo, chicos. Bueno. ¿Tienen ganas de otro? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿la zamba de Laurel? Bueno. Ah, qué bonito. La zamba de Laurel. Sí. Matemalanga, que están en vivo en esta última trinchera, latecno.com.ar. Si lo verde supiera tu nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve a flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve a flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, se me ha vuelto como yo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel. ¿Qué lo parió?, dice Don Chico. Qué bárbaro, ¿no? La guitarra argentina, la voz tremenda de la cantante cubana Elena Warner. Bueno, Elena y Diego. Diego Gandolfo, Elena Warner, son Mate Malanga. Estaba pensando en cuando llegaste a la Argentina, Ele. ¿Cuánto hace de eso ya? 4 años. ¿Ya 4? ¿Ha pensado? Ya 4. Un poquito más. 4 y 3 meses. Y cuéntanos. Y 2 meses. No, 4 años y unos meses. Sí. Y allá, uh-huh, en tu país, ¿se escuchaba la música folclórica argentina? No, no, para nada. Para nada. Está todo mal en Cuba. Alguna cosa, sí. A ver. ¿Qué cosa? Yo me enteré de 2 cosas. Claro, una, vos viajaste un par de veces. Uy, sí, 4 veces. Pero cuando fui la primera vez, que bueno, ahí nos conocimos, yo sin conocerla a ella, pude ver que sí, había 2 cosas que se conocían de folclore argentino, por lo menos un poco más masivas. A ver. Hay gente que por ahí sí conocía, porque le gusta y investiga, pero lo así conocido, el carnavalito. Sí. Ah, entonces te decían, argentino, Messi primero, ¿no? El carnavalito, te decían. Ah. Y decía, sí, el carnavalito, sí, es una música del norte. No, no, el carnavalito. ¿Pero qué? Sí, lo que tocan en el norte, así, chan, chaca, chan. No, no, el carnavalito. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, el humahuaqueño. El humahuaqueño. Lo conocen como el carnavalito. O sea, no hay otra cosa. No hay otra cosa. O sea, el humahuaqueño quedó como identitario de la Argentina. El carnavalito es como el título de la canción. O sea, yo no sabíamos que era todo. No se llama el humahuaqueño. Para ellos no. Toda una especie musical. No, no, no. Ahora, cuando llegaste a la Argentina... Perdón, me faltó el otro. El otro. Ese te va a gustar a vos. ¿Cuál? Hay un chamamé que es chamamé a Fidel. Chamamé a Fidel, sí, sí. Yo no lo conozco. Bueno, conocelo. Es, no me acuerdo quién lo canta, una mujer. La autora. Bueno, el chamamé a Fidel es un chamamé posta, correntino. Ay, que la historia cuenta de un pescador que sale a pescar en el río Paraná, se le viene la noche, se pierde y termina que se va para el mar y termina en Cuba. En realidad él no sabe dónde termina. Y desembarca en Cuba sin saber que es sin Cuba. Saber que entonces, es, bueno, ahí ve todo lo que pasa y, sí, y se dice, asusta, pero se entonces... asusta porque dice, ay, ahora yo lo que leí en el diario y en la prensa, como que dice así la letra, estoy como asustado por lo que leí en el diario y en la prensa. Pero ahora que estoy acá veo que no es así. Los cubanos contentos, trabajan, no sé qué cosa, los niños. Ah, bueno, está buenísimo. A ver, es eso, a ver. Canoa para dar una vuelta. Sí, vamos a escuchar un cachito. Me dijeron, cuídate que con la tormenta te vas a perder. Pero soy correntino, machazo en mis pagos, vaquiano en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como bosque lobo pretendí volverme. Pero el río rebelde me llevó empujones a orilla del mar. Desalentado sin ver más las costas para entretenerme. Panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar. yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo. Chamamé a Cuba, dicen a Cuba, por ahí. Sí. Pero esto, ¿cómo se llama? Se llama Chamamé a Cuba, pero con está tocado la versión de otra cubana, manera, más como claro, una chacarera o algo así. Bueno, esa es la versión que se escucha, que se es muy conocida en Cuba. Y es una obra de Soledad Bravo. Sí, claro, y pero Soledad de Bravo. Ella es más chamamecera. ¿De dónde es Soledad Bravo? No sé. Ah. Debo reconocer mi ignorancia. O sea, con. A ver, ¿lo escuchamos ahí un poquito? Machazo en mi pago, vaquiano en el delta. Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer. Cuando ya estaba oscuro como boca de lobo, pretendí volverme. Pero el río engañoso me llevó empujones a orillas del mar. Y desalentado sin ver más las costas para entretener. Pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo, pero tuve una idea. Estamos descubriendo a Soledad Bravo, sí, gracias Diego por traerla también a la trincherita. A Soledad, me cuentan acá, Soledad Bravo, que es nacida en España y que se habrá criado en Venezuela, porque desde muy chiquita estuvo en Venezuela y ella es la creadora de Chamamé a Cuba. Entonces, dos de las obras que son conocidas en la región cubana, entonces, ¿no? Entonces, cuando vos llegaste a la Argentina, ahí es donde te encontraste con nuestra obra recién. O sea, sí, a través de a Diego lo conociste en Cuba. Claro, en realidad yo conocí el folclore cuando él estaba en Cuba, que me decía, pero bueno, escuchá esto, pero escuchá otro. Pero... Y ahí fue que más o menos empecé a curiosear ahí, sí, y me gustó mucho. ¿Y te acordás qué es lo primero que escuchaste? El Cuchi Leguizamón. Al Cuchi. Bueno, me voló la cabeza. Sí, claro, me voló, imagino. La cabeza. Le dejé el disco ese que estaba tocando él en el piano. Él solo y explica, sí, explica canciones. Oh, no. Ay, tremendo. Qué bueno encontrarse con eso. Para empezar con para el folclore. Para empezar con eso ya. El Cuchi Leguizamón y después las obras con Castilla, me imagino, ¿no? Uh-huh. Así juntos. Bueno, esta que cantamos ahora. Con Tejada Gómez, ese. Claro, la samba. Este es Tejada Gómez. Bueno, esa fue la primer samba que me aprendí. Ajá. De todas. Porque la escuché. La de Laurel. No, hermosa. Claro, es muy, muy, muy bella. Sí. Me hace recordar que ese tema, cuando vino Pepa Pascal, que, ajá, estuvo acá en el programa, se la dedicó a mi mamá. Por el color. Se enamoró de los ojos de mi mamá. Pepa Pascal, otra divina, sí, también. Los lujitos que tiene la trincherita, ¿no? Hemos tenido tantos cantantes acá. Cada año tenemos gente nueva que conocemos recién. Bueno, estamos con Mate Malanga y conociendo también este disco de aquí, de allá, Cuba y Argentina. Qué bueno, además, cómo el universo conspiró para cerrar el programa con esta latinoamericanidad, ¿no? Yo digo que ustedes saben, ¿no? La canción sana, salva, la música como herramienta de comunicación. Aprovechamos también para decir algunas cosas que nos pasan. En este momento de crisis, en la coyuntura social que estamos atravesando, poder escuchar las canciones de nuestros amigos músicos, poder escuchar una buena guitarra, una linda voz y dejarnos atravesar por la poesía de tantos compositores del mundo, de la región latinoamericana, sobre todas las cosas, es un regalo para nosotros. Venimos a la radio para disfrutarlo y ser felices y después poder compartir y transmitirle a la audiencia lo que sentimos. ¿Qué tienen ganas, chicos, de hacer ahora? Algo cubano, ¿no? Porque bueno, ya hicimos dos argentinas. Uy, me encanta. Sí, ustedes saben que me encanta. Yo quisiera ser la protagonista de Chamamé a Cuba, esa que se pierde y llega a Cuba sin saber. O sea, con tal de conocer Cuba, con tal de llegar. Ustedes saben. Y ahí no pagas pasaje, nada. Pero claro, siquiera perdiéndome quiero llegar. Me encantaría. ¿Y algo cubano? Me muero, ¿eh? ¿Sí o no? Me mira con cara. Sí. Bueno, esa es la... Están debatiendo. Después de este tema, Shigu nos va a contar sus sensaciones. Se me sale de la vaina el Shigu, el papi, ¿eh? Está con auriculares. Oscarcito, ¿todo bien? Todo bien. ¿Te gusta? Sí, bueno. ¿Para qué quiere? ¿Para qué estamos sin micrófono? Yo te traduzco. No importa. A ver, Oscarcito, ¿qué querés decir? Le quiero recordar a Elena que ha nombrado a un gran salteño. El Cuchi Leguizamón. Claro. Claro. Gustavo. Todos le decían el Cuchi. Pero era un gran poeta, era un tipo maravilloso. Vos lo encontrabas en la calle, te saludaba, te abrazaba. ¿Lo conociste, Oscarcito? ¿Cómo que no? He compartido asado, he compartido empanado. Ay, qué lindo. Un vinito ahí. ¿Qué? En la salteño. En la Plaza 9 de Julio. Sí. En un cuchucito que se llamaba... La tablita. Ahí sabíamos, casi todos los compositores, autores sabían parar ahí en la tablita. Qué lindo. Así que ahí lo conocí, charlaba mucho, siempre escribiendo y con siempre su papelito y todo lo demás. Ay, qué lindo, Oscarcito, que nos trae esta anécdota. Bueno. Claro, el salteño está ahora abocado a recordar desde Buenos Aires a su querida Salta y los chicos aquí con Mate Malanga descubriendo la obra del Cuchi Leguizamón también, ¿no? Decía Elena, la posibilidad de encontrarse con sus primeras obras una vez que llegaste a la Argentina. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. El tema que... ¡Qué lindos! Diego, Elena son amigos. Tomamos mate. Bueno. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío, en un caracol vacío, cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Palitas de cucaracha llevadas hasta el hormiguero. Palitas de cucaracha llevadas hasta el hormiguero. Y así quiero que mi muerte, y así quiero que mi muerte, y así quiero que mi muerte me lleven al cementerio. Y a las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y a las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. Y verás que la tristeza va cambiando de color. Y verás y verás que la tristeza va cambiando de color. El ritmo cubano impecable. Ahí está, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo Feo. Es una canción de Teresita Fernández. Lo Feo se llama. Él al final hizo lo que le dio la gana, porque él iba a tocar otra. Yo le decía que tocara otra y él tocó la que él quiso. Como nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, está bien. Esa es una canción muy bonita también. Es hermoso muy este linda. Tema. Sí, sí. Me tildé un poquito porque estaba pensando si ya antes lo había escuchado. Sí, pero la vez que vinimos, la primera vez que vinimos, la canté. Por sí, Teresita Fernández. Me acuerdo por Teresita porque a vos te lo escuché. Realmente no la conocía. Sí. Y es hermoso este tema. Y verás cómo la tristeza va cambiando de color. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Dice de todo la letra. Sí, ahí, es ¿no? tremenda. Y la guitarra, en este caso, tiene arreglos propios. Yo escuché por ahí unos rasguidos. Sí, sí, sí. Es, muy de acá. Sí, en realidad es un jueguito ahí de bajos muy simple que se repite. Y después, al final, un poco de ritmo más argentino. Sí, lo escuchaba. Escuchaba más chacareroso ahí, ¿no? Eso, yo escuché algo chacareroso. Sí, exacto. Sí, sí, es una especie de familia rítmica. Sí. Qué lindo, qué hermoso que queda. Igual ese tema lo eligió, terminó eligiéndolo él, hizo lo que quiso. Sí, hizo lo que quiso. ¿Y vos qué le decía el bolero? Me acusa de eso, parecemos pareja, ¿no? Parece pareja, no, es increíble. Ella me está acusando de eso, pero en realidad yo entendí mal el gesto. Me hizo un gesto y yo entendí... Eso es lo que le pasan a ustedes, no nos entienden. Diego, no nos entienden los hombres, nosotros le hacemos un gesto. Menos y ya mal que... se imaginan cualquier cosa. Yo ya dije, claro, ya entendiste yo dije, ¿este mal? O este? Ella me hizo un gesto y yo entendí este no, y me estaba dije, queriendo decir el otro. El otro, claro. No, pero yo dije el bolero. Vos habías querido decir el bolero con sí, ella. Sí, y él entendió lo feo. Claro. Pasa que con eso el gesto era. Me confundí. Claro, eso pasa en las parejas, ¿no? Sí, sí, pasa en también. Las parejas. Aparte sí, sí. Tenía, se pierden, porque esto es radio, no es tele, se pierden los gestos de ellos. Cuando debatían, claro. Porque estaba el micrófono encendido, debatían con las caras. ¡No, eso no! cosas que pasan. Ahora, él hizo lo que quiso. Sí. ¿Querés darte el gusto vos? Bueno, porque dale. Vos querías hacer el bolero. Sí, vamos a hacer el bolero. Vamos a hacer el bolero, entonces. Sí, sí, ¿a dónde se me va con el micrófono? Porque la chacarera donde participa Don Shigu, sí. Que es la chacarera, la vamos a dejar para dentro de unos minutos. Estamos haciendo como... generando una ansiedad tremenda en Don Shigu. Pero ya va a llegar el momento. Ya va a llegar. ¿Querés decir algo acá, pa? Vení, asomate porque... Y de ahí viene el bolero. Bueno, tenerlo a Diego y a Elena en los estudios de la radio, basta con eso, ¿no? Y si sobra, va a sobrar dentro de un ratito otra sorpresa que le pasa únicamente a la trincherita. Y me pasa a mí. Porque yo jamás hubiera pensado en mi vida desde chico, en los años que tengo, de poder cantar mi propio tema con una chica cubana. La sorpresa va a ser esa en un ratito, así que muchas gracias Diego, muchas gracias Elena por estar aquí en vivo y en directo en Raíces de mi Tierra. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas. Que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela. estás tú también, y en más allá de tus labios, del sol y las estrellas, y contigo en la distancia, amado mío, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también, bien, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, y contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío, hey, hey, estoy. Bolero y todo tiene la trincherita, qué tanto, ¿eh? ¿Qué crees? Chupate esa mandarina. Qué bueno, hace mucho que no escucho eso. ¿Qué cosa dijo? Chupate esa mandarina. Qué buen dicho, hace, no se usa tanto ya, pero está buenísimo. Sí, está muy bueno. Es rica la mandarina. Mate Malanga con Elena Warner y Diego Gandolfo, un dúo impecable que está logrando su primer álbum, 7 canciones de aquí y de allá. Y yo creo que como estamos en los tramos finales del último programa de este año, me parece que es momento, ¿no? Sí, sí, sí, ya, sí. Ya es momento. No te hagas desear más, Karina. Suelta eso ya. Ya está, claro. Ya, suéltalo, mijita, ya. Suéltalo, Karina, suéltalo. Suéltalo, oh, chico, suéltalo nomás. Don Gigo está que se me sale de la malanga. Es el, yo le voy a contar a Sole Tuchilo, que el tema que vamos a escuchar es el 5. Es el tema 5 del disco. Es la experiencia que contaba recién Gigu con emoción. Porque es verdad, él santiagueño, ella santiaguera. Uh-huh. Como un juego, así como tantas cosas que vi. Este año para Don Gigu fue tremendo. Qué así bueno. Como fue, estuvo devenido en actor, participó. Sí, de, sí, sí. Ese documental, El florecer de un bombisto, de Nicolás Estefanassi, se va a estrenar, si Dios quiere, el año que viene. Les vamos a avisar a todos. Ojalá que se estrene en Santiago del Estero, donde se grabó, y acá también. Y así como ha tenido esa experiencia actoral por primera vez, desde mi lugar de hija, admirando la osadía del papi, el no tenerle miedo a nada, yo le dije, hay un casting, ¿te prendés? Sí, ¿qué hay que hacer? Dijo. Se va a grabar en Santiago. ¿A quién hay que matar? Dijo. Vamos mañana, dijo. Claro. Finalmente se dio todo esto, ni siquiera fue pensado, fue una posibilidad, y esta fue otra de las posibilidades que ha tenido Don Gigu de cantar de mis mayores. ¿Cuántos años tienes la chacarera, pa? Y debe tener casi 70 años, 60 y pico, porque yo tenía poquitos años cuando le... arrancaba la guitarra mi tata cuando él no estaba, y mi mamá me hacía de campana cuando él volvía, me avisaba. Y yo empecé a travesear ahí la guitarra, y apenas aprendí a tocar esa con una sola cuerdita, y ahora mirá dónde llegó esa chacarera. De mis mayores, de mis mayores tiene, sí, melodía, la melodía, la música es de Gigu, segundo Fermín Maldonado, y hasta que le llega la melodía a Juan Carlos Carabajal. Sí. Y le hice una hermosa letra, ¿eh? Y fue grabado mucho esto. Nivel. Fue grabado con la idea de Diego, que les agradezco otra vez, después tantas veces. Agradezco públicamente a Diego y Elena que hayan tenido la deferencia, la consideración con el papi para llamarlo a grabar. Los ensayos hermosos, familiares, de amistad que hemos tenido son inolvidables. Y se grabó. Y está en el disco. Otra cosa más para celebrar en este año. Para nosotros es un placerazo, placer inmenso tener a Don Chigo, a una figura como él, todo lo que representa, todo. Haber compartido yo, por lo menos, la voz con él, Diego en la guitarra, el bombo, todos los lugares. Manu Navarro fue En este tema graba Manuel Navarro, sí, la guitarra. Y vos el bombo, ¿no? Yo el bombo, sí. Igual yo hablo no solamente de la chacarera, sino de todos los momentos compartidos, todas las invitaciones que tú como profesor le hiciste a tu espacio en las escuelas, sí. Eso también. Claro. Es una generosidad, no quiero olvidarme, lo contamos acá en la radio también, la generosidad de ustedes también es admirable, porque Diego como docente también ha sabido interpretar esa sapiencia montaraz de Chigo, y gracias, Diego, lo hago público también. No hay nada que agradecer. Haber invitado al papi. Es un placer y cómo no va a ir a explicar lo que es una vidala, una chacarera, Don Chigo, a gente que está estudiando. Es un acercamiento, un puente, digamos, que no cabe no hacerlo, digamos. En la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la EMPA, y en la Manuel de Falla también. También. ¿Fuiste, sí, papi? Me llevaron, sí, también. Sí. Por eso soy un agradecido de la vida, porque siempre digo, jamás pensé de que me iban a ocurrir cosas tan lindas, ¿no? Inolvidables, de haber compartido, de sentarnos en una mesa junto con Diego, con Elena. Para mí ya basta, ya gané todo. No quiero. Hay varias generaciones de estudiantes que lo han conocido y que todavía hoy, cruzándome en los pasillos, agradecen ese momento. Ay, así qué que lindo. ¿Cómo no lo voy a hacer? Está ¡qué genial. Lindo! O sea, bueno, es casi una responsabilidad mía hacerlo, porque es genial. ¿Quién de los tres se atreve a presentar el tema? Yo no me atrevo. El autor. Y bueno, me toca este momento tan hermoso y justo, no sé, casi cerrando ya el año, cerrando los momentos de la trincherita de Raíces de mi Tierra. Mi vida me dio la oportunidad de conocerlos primero, y de interesarse por lo que yo hago y interesarse por esta chacarera. Elena Warner la escuchó y le empezó a cantar y le agarró la melodía inmediatamente, mejor que yo casi, porque yo no la cantaba hacía años, y me dijo, vamos a cantar. Le puse una segunda medio cercana a lo que canta ella, porque ella, con la voz de ella, solucionó todo. Está todo hecho. Lo que interesa es que le escuchen a la queridísima cubana Elena Warner cantando una chacarera santiagueña de mis mayores. Ahí viene. Elena, ¿te animás a cantar una chacarera conmigo? Pero por favor, Don Chigo, con mucho gusto. Vamos a probarla entonces, y que venga la primera. Suena mi guitarra, suena para cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Ven a correr sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá pena ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Sumacta, ruenki, cuti, ruenki. y hachero, labrador y cosechero de la huella andador. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado Tata Dios. Digo que soy santiagueño en mi pago y donde quiera, en Vidala y Chacareras canto mi copla de amor. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar en mi corazón. De mis mayores, la primera chacarera con música de Papi Don Shigu, la letra de Juan Carlos Carabajal, y ahora ya está en el disco, pa, ya está, que empieza a girar ahora por todo el universo. Felicitaciones, pa, a Mate Malanga, el agradecimiento. Gracias. Enorme, precioso. Yo porque escucho el tema ya grabado y me acuerdo de todos los ensayos y todas las pruebas. Ya está. Bueno, salió eso. Diego. Bueno, y el disco se va a Brasil. ¿Ah, en serio? Y sí, nos vamos a San Pablo a tocar. Sí. A dar unos talleres de bombo legüero, música argentina. Así que Don Shigu va a estar girando allá por San Pablo durante enero y febrero. Así que bien. Vamos todavía, muchísimas va a ser internacional, gracias. Don Shigu y la chacarera. ¡Qué bueno! Enero y febrero, Mate Malanga por Brasil, por San Pablo, entonces. En San Pablo, sí. En San Pablo van a estar allí. ¿Los dos meses, chicos? En realidad, casi, parte y parte. Pues. Parte y parte de enero y febrero. Sí, el 13 llegamos a San Pablo y ahí el 18, 19 sí. Tenemos shows. Y después hay unos talleres de bombo legüero, música argentina, que allá le llaman oficinas de bombo legüero. Ah. Y bueno, después nos quedamos un ratito. Claro, se quedan un rato, sí, a disfrutar. Y por eso nos quedamos en febrero un rato. Y después volvemos. Vino bárbaro esta gestión, ¿eh? Vino bárbaro entonces. Bueno, llegó la 1:00 p.m. Sí. La última despedida. Esta es la parte fulera, che. Esta es la parte que uno quiere evitar. Pero vamos a transmitir el amor, la esperanza para el año que viene. Tenemos mucho por hacer. Hay cacerolazos, hay muchos basta. Basta Macri, no a los tarifazos, vamos a necesitar mucha más fuerza, muchas más canciones, muchas más trincheras, vamos a necesitar muchos más frentes y mucha más insistencia, unidad, la unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Lidia, hasta sí, el año que viene. Gracias. Hasta el año que viene, si Dios nos da vida, volveremos otra vez. Grande, Lidia del Valle. La cebadora de mates. Oscarcito, gracias por venirte. Hoy te dio tiempo, te dio tregua la lluvia. Así es. Oscarcito a las 8:30 a.m. me dijo, Karinita, ¿vas a hacer el programa? Yo estaba por salir y estoy en que salgo, no salgo. Viene desde la loma el traste. Una 1:30 viajando y cuando mejoró el tiempo, tipo 10:30, Karinita, estoy yendo para allá ahora que mejoró la mañana. No me podía quedar acá sin ser el último programa, disfrutarlo como siempre disfruto de tu programa. Gracias. Me encanta estar acá junto a todos ustedes. Ustedes saben que ya son parte de mi familia. Hace mucho que nos conocemos. Y bueno, ya he contado cómo nos conocimos, ¿no es cierto? Sí, en el colectivo. Así que yo me siento a gusto acá. Es un placer para mí estar acá junto con todos ¿Te ustedes. ¿Te esperamos la temporada 27? Por supuesto. ¡Esa! Nunca la voy a dejar. Acá Olga Domínguez me dice, qué hermosa versión, qué hermosa voz. Cecilia Roldán dice, qué hermosa voz. Olga Domínguez, Facundo Armas, por la transmisión en vivo que estuvimos haciendo en la red social. Shigu, pa, ¿nos encontramos en la temporada 27? Claro que sí. Bueno, muchas gracias a Diego Gandolfo, a Elena Warner por venir a alegrarnos este momento y un fin de año inolvidable. Gracias al licenciado Luis Garaventa por permitirnos hacer lo que hacemos con Raíces de mi Tierra desde hace 11 años, creo que acá arrancamos sí. Aquí. pero cerramos 26 años de estar juntos a Karina Maldonado. Un placer, como siempre, a todos los oyentes, y se nos agregó Soledad Tuchilo, una hija más, la considero yo, porque ella viene a soportar todo lo que hacemos, lo que decimos los días sábados. Se viene de lejos. Gracias, también. Soledad. Así que a todos los oyentes, a todos los que se prenden con La Trincherita, muchas gracias por lo que ya difundimos y lo que vamos a difundir, si Dios quiere, el año que viene. Vamos a levantar la copa por lo que bregamos todos los cierres de cada trincherita. Seamos libres y felices, que es lo imprescindible, son los nervios. Y seamos libres, que lo demás, lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore. Distinto. UTN Radio 88.3. En el centenario de la reforma universitaria, La Tecno FM 88.3.